Me siento un poco mejor de herramientas, pero de herramientas de trabajo, no herramientas, las mías son las mismas, pero... Buenas tardes a todos, María Juliana, Emilio. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alfonso, Orlando, Jonathan. Nombre. Cristian nos acompaña hoy, un placer. Y también Mónica. ¿Cómo están todos? ¿Bien o qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. Hombre, bien, preparando un programa. Y voy a decir la frase que digo siempre de Seth Meyers, que dice: "We have a great show tonight." Mm. Hoy tengo unas notas increíbles, pero hoy estamos un poquito apretados por temas que son externos a mí, pero son temas que sirven, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Quién está respirando que está que se ahoga? Es que estoy... Yo que subí por las escaleras. Ah, no, entonces tú tranquilo, descansa un rato, o sea, toma agüita. Además, que, yo quítatelo. Pero no podemos tener a gente que está falleciendo, ¿no? O sea, tranquilo, tómate tu tiempo, pero es que yo sentía un señor. Sí, un jadeo. Y por, sí, un jadeo, o sea, incesante. Importante. Bueno, Nico, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Usted cómo va? ¿Cómo van las cosas? Pues igual, o sea, es que las cosas no cambian. No, estoy todo... con Cocosete. ¡Cocosete! ¿Y cómo está? Y, no, divino, pero es que es divino. O sea, es un peluchito. O sea, ¿pero necio? No, ¿qué va a ser necio? Porque no, ya le gusta ahí tragar vainas y cosas. Tumbar cosas de los escaparates. No tumba nada. ¿No? Que me parece increíble. No, es de una... delicadeza. Es que nació príncipe. Acuérdense cómo sí, es que eso de tal palo, tal astilla, ¿no? No, él ya se aplastó aquí. Y aquí se me para por el 6 horas. Feliz. Bueno, ¿qué más? Oigan, ya les tengo algunos ganadores del Grammy Latino. ¿Ah, sí? Pero espere, respire tranquilo. Bueno. Nico, tema del día mientras este hombre nos respira un poco. Claro, hombre, mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta? Yo lo tengo claro, clarísimo. Sí. Pero es un poco polémico, pero lo quiero. A ver, ¿qué será? Poder estar con Naomi Campbell o una morena parecida. Eso nunca me pasó. ¿Y ya cómo hago? Sí, ya estás al tuyo. No sé ya. Si en un restaurante, si haciendo parapente. Claro. Yo lo dejo a la imaginación. Sí, exacto. A mí sí me ocurren más vainas, pero ¿para qué? Sí, es que... ¿Para qué? Ya en esta vida no fue, de acuerdo. Chuzar las cosas. No, en esta vida no fue porque... Yo creo que ya no hay el garbo, aparte, así si uno estuviera solo, el garbo el ya no garbo, hay. El garbo. Tener garbo. El garbo. Eso quisiera yo. Nunca pude lograrlo en mi vida. Sí. Y me parecería algo bastante bonito. Bonito. Caminando por la playa. En shorts de baño. Bueno. Tranquilo. Pero de resto, déjeme y pienso vainas. Pero bueno. Como estamos tan comprimidos hoy, vamos con la primera sección y ahí Emilio nos contará en la primera parte de la sección, antes de que Nico hable de su sueño y su ruta y su norte, que fue lo que quiso hacer en esta vida con él, pero no pudo, pues simplemente vamos con la primera sección, por favor. Maradona, sueño bendito. Disfruta del nuevo episodio 8 por Amazon Prime Video. Bueno, hablando de televisión, hablando de espectáculos, Emilio, ¿cuáles son los ganadores que tenemos de los Grammy Latinos? A ver, resumido, por ejemplo, ya tenemos algunos colombianos ganadores. La mejor canción pop es Vida de Rico y el autor es Dalí. Muy bien. Alex Camilo. Yo les había dicho. Muy bien. Mejor canción pop rock de, por ejemplo, es Hong Kong, del señor C. Tangana y Andrés Calamaro. Uh-huh. Mejor álbum pop rock, Juanes, con Origen. Sí. Su disco de covers, que en mi opinión es muy bueno. Sí. Uh-huh. También, por ejemplo, algo así como mejor álbum brasileño instrumental ganó Toquinho. Ah, mire. Y buen Toquinho. La Orquesta Filarmónica de Medellín, por ejemplo, también ganó. Ah, qué bueno. Mejor álbum, mejor álbum infantil. Ah, no me diga, buenísimo. Sí. No me diga, ese premio sí lo necesito. Va. Sí, el disco se llama Tu Roxito Filarmónico. Chévere. Y en fin, en este momento se están entregando los premios, digamos, los que se entregan sin transmisión. Claro, los de la previa, los de la ceremonia previa a la transmisión. Sí, por televisión. Pues Chabuquito, estamos pendientes de él, pero bueno, ya colombianos ganadores, Dalí, Juanes. Dalí. Y la Filarmónica de Medellín. ¿Quién es Dalí? Camilo Echeverry. Sí. Actuamos con Camilo. Para mí, Dalí, ojalá se pareciera. Bueno. Es el petit Dalí, pero sin el talento para pintar. Bueno, tranquilo. Juan Luis Guerra ganó, por ejemplo, mejor arreglo por una versión reciente, nueva de Ojalá que llueva café. Y en fin, eso es como resumido lo más importante que ha ocurrido hasta ahora en los Latin Grammy. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música. Listo, vamos entonces a comenzar ahora con una canción de Lenny Kravitz, del álbum Race Vibration del 2018. Fue con este disco que él se presentó en Colombia por primera vez. Uh-huh. Y este fue el primer sencillo de ese disco, Low. Chivato, con amigos. Pues gente con buen gusto, es que yo no puedo hacer nada, gente con buen gusto. Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles, una pareja absolutamente brillante, han decidido comenzar sus viajes oficiales a nombre de la corona británica. Y los tipos pues comenzaron con dos destinos muy lindos, Jordania y Egipto. Y se comenzó esto con la duquesa de Cornwalls y pues el rey Amán Abdalá II y la reina Rania, que es muy bella y muy a la moda, en el palacio de Al-Hasa-Hainisha. Bueno, tras ello, acompañados del príncipe Ghazi, visitaron el yacimiento arqueológico de Al-Mahjat, situado a orillas del río Jordán, y el lugar donde, según la tradición cristiana, vivió San Juan Bautista y fue bautizado Jesucristo. Carlos y Camila se acercaron a abrir el río y se agacharon para tocar el agua. Las manos de Carlos se pusieron como diamantes. Las de ella se enrojecieron un poco. Fue particularmente especial visitar estos sitios tan significativos. Posteriormente, la propia Rania, al volante de un Tesla, yo no sé por qué las notas dicen estas cosas tan precisas, llevó a la duquesa de Cornwalls, Camila Parker Bowles, a descubrir el trabajo de Jordan River, la fundación que ella preside, y le ayuda a los niños de origen jordano, palestino y sirio en situaciones vulnerables. Ahí me mandaron una postal. Salen bellísimos en las ruinas de Gadera, ayer, en el país de Jordania. Camila está en su mejor momento y él se prepara para ser el nuevo rey de Inglaterra. La mamá, curiosamente, ya apareció ayer un poquitico descongojada, sí, desvencijada, desportillada, sí, atolondrada, después de que estuvo fuera en tres eventos importantes de protocolo de la corona británica. Todas las revistas dicen que la sucesión va en camino. Y yo les digo a ustedes que ese día yo no voy a trabajar, yo veré la posesión de mi rey, al que he esperado desde que tiene 25 años, ya cumplió 73 y nada que lo ayude. Si llegara ese día. Ay, sí. ¿Cómo que si llegará ese día? Pues claro que tiene que llegar. Mónica, por favor, cuéntanos algo de gente con glamour, con estilo. Pues sabe que me parece que Fito Páez tiene un estilo increíble y ayer recibió el premio. Bueno, toda una vida. Bueno, tranquilo. ¿Todo mal? No, pero pues bueno, yo lo he visto por ahí 3 veces en vivo, me pareció increíble. Y aquí lo tuvimos en entrevista. Sí, claro. Bacán. Y bueno, cada vez que escucho su música digo que letras y tiene mucha clase, mucho estilo. Y ayer precisamente le dieron el premio a la excelencia musical. La Academia la tiene en la grabación, así que pues me parece muy lindo poderlo destacar que en esta entrega número 22, ayer le hayan hecho un homenaje. Por supuesto, bueno, como sabemos en los Latin Grammy siempre hay como una fiesta previa que se le entrega los premios. Donde Egidio Cuadrado también ganó Cuadrado, un premio, se lo entregó Carlos Vives con Claudia Elena y pues también a Fito Páez le dieron un premio que me parece maravilloso. Bueno, persona del año fue Rubén Blades, ¿no? Así es. Que de hecho por ahí supe que estuvo Carlos cantando con Rubén y toda la cosa, y muy bien por Fito y también muy bien por Egidio, que yo creo que es el acordeonista más famoso del vallenato colombiano. Total. Estaba muy feliz y pues bueno, muy merecido también. Es como que entre todos los jurados de los Grammy se ponen de acuerdo para entregar eso. El premio del Consejo Directivo se llama ese premio. El Trustees Award. Así es. Sí. Gente con gusto, Nicolás, por favor, ayúdame con Juliana. Bueno, Nico, ¿qué tal están los muebles de tu casa? Te digo que hoy cerré la puerta de la casa. No. Se me cerró la puerta. No. Porque no, no, la cierre, Nico. No quería ver más esos muebles. ¿Así de mal están? No, están en su peor momento. Bueno, pues te tengo la solución, Nico. Te tengo el lugar indicado. Imagínate que hay un centro de diseño en la autopista norte con 195 que se llama Full House. Tienen 41 marcas que te van a ayudar a renovar tu hogar. A ver, bueno, pero entonces cuéntame bien cómo es la cosa. Bueno, de mira, Full pues, House. Tiene punto CO. Registramos las 5:20. Estos son los originales, hoy un poquito apretados, por lo cual estamos en un ritmo endemoniado. Frenético. Más, diré más duro, no, frenético. Frenético, alocado, en medio de la vorágine. Pero diga, haga la voz. Es que pensé que frenético. Frenético, colérico, infartante. Infartante. Emilio, vámonos con música. Hoy vamos a ir piconzones. Muy piconzones. Bueno, voy entonces ahora con un adelanto de lo que va a ser la tercera y última parte del homenaje a Motown que estamos haciendo en El Sabor de la Noche, que es hoy a las 8. Y este es un remix de uno de los temas más importantes de Marvin Gaye. Aquí está What's Going On. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. A la pregunta del tema del día hoy en los originales, que es qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta. Matrix Silver, que es experto en el tema que sabemos, dice ser un jeque de Qatar, consentir a Anita y poner de mesero al caserito. Jorge Eduardo Cárdenas. Bueno, bueno, tranquilo. Saludos. Nota, Nico. Vamos a ver, 5-4. Nada. ¿Qué pasa, María Julia? 0-1. ¿Pero por qué? Porque es muy poco original. No, es bueno. Pamela Barbariche, en mi próxima vida quisiera ser Cocosete para estar todo el día sin entrepierna. Besos, Baltasar, mi Jaime. Nota, Nico. 0-1. Buenas tardes. Viajar y conocer la tierra de mis ancestros, Italia, Juan Camilo Cubillos. Y muy de acuerdo con Moni Martínez con respecto a su comentario sobre Fito Páez. Bendición. Bueno, muy bien, 5-4. Tierra escribiente. Yo quisiera ser una mujer con una bola superior a la de Sandrita, con el objetivo de que Orlando pudiera hacer carambola. Nota, Nico. Me vamos a ponerle 0-1. En mi próxima vida quisiera ser un ser inglés ordenado por Carlos de Inglaterra. En esta vida no alcancé ni siquiera a ser algo de Samper, ¿no, Tanito? Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Chico, cuando cumplí 50 años, el duende siempre quiso salir de mí en muchas ocasiones. ¿Qué pasa, Nico? No, paro. Dele. Y en muchas ocasiones no pude consumar absolutamente nada debido a que estaba desvencijado y desportillado. sin bomba, le falta starter. En mi próxima vida quisiera un duende juvenil y rozagante. No. Nota, ni 5-9. Básicamente vivir entre estudiar y trabajar se va la vida buscando ser alguien. En la vida como si actualmente no fuera nadie, efectivamente no soy nada. Saludos al Pitana de la radio. 5-4. No leo nada de esto. Nacer en cuna noble y hacer lo que me da la gana. Una completa gonopersona con plata. Todo se vale. ¿Leo otra vez o sí, no? Por favor, no, es que no entendí bien. Nacer en cuna noble y hacer lo que me da la gana. Sí. Ser una completa con los personas. Plata, todo se vale. 5-8. Ya, eso es todo lo que hay para hoy. Bueno, ya volvemos. Ah, perdón, ya volvemos, no se muevan. En los originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Pues para mí el gran plan es culturizarme de ciencias. El grosor de las marcas de crecimiento en los dientes de leche. Arranco otra vez. A ver. El grosor de las marcas de crecimiento en los dientes de leche. Puede ayudar a identificar a los niños con riesgo de sufrir depresión y otros trastornos mentales. No me diga. Más adelante, según una innovadora investigación dirigida por el General Hospital de Massachusetts en los Estados Unidos y publicada recientemente en la revista JAMA Network Open. Los resultados en este estudio al que ha tenido acceso EPE podrían conducir algún día al desarrollo de una herramienta muy necesaria para identificar a los niños que han estado expuestos a adversidades en los primeros años de la vida, que es uno de los factores de riesgo identificados para desarrollar problemas psicológicos en el futuro, lo que permitiría vigilarlos y orientarlos hacia tratamientos preventivos. Esta investigación, desafortunadamente, no tuvo acceso a Nicolás Samper. Sí, no. Allí lo hubiéramos podido guiar. Hubiera sido bueno. En su neurastenia. Exacto. Eso es todo lo que tengo. ¿Cómo hubiera servido, hombre, Ratón Pérez? Ayúdame. Vamos, Nico. Bueno, un buen plan. Un buen plan, y es que hace 30 años, en los estudios Hansa en Berlín, se grabó y se hizo uno de los discos más importantes en la carrera de U2. Estaba hablando de Actum Baby. Ese álbum, que fue publicado hoy, hace 30 años, pues han anunciado que van a hacer un paquete especial, van a salir un vinilo especial con las canciones remasterizadas y también, digamos, para los que les gusta mucho la música de YouTube, que es un buen plan, ese es un muy buen disco. De hecho, uno lo pone hoy y se oye muy actual, Mysterious Ways, bueno, hay muchas canciones muy buenas. Van a unir un paquete digital que trae como 50 canciones también de estos trabajos y piezas así curiosas. Y bueno, Actum Baby fue un disco que de alguna manera le ayudó a YouTube a cambiar su sonido, que venía pues muy identificado con The Joshua Tree, y luego cuando viene claro, Rattlin' Home, eso, sí. Ahí baja un poquito como la efervescencia de YouTube. Y ellos dicen, bueno, hay que dar un golpe sobre la mesa, y el golpe sobre la mesa es justamente Actum Baby, con lo que hicieron unas giras, pues, de todo tipo. Su TV, por todo el mundo. Pues, es que además, YouTube, yo tengo que ser franco, yo soy de los que prefiero YouTube noventero que ochentero. Me gusta más. Y Actum Baby es esa onda. Es un gran disco, Actum Baby, muy bueno. Es un buen plan, Mike. Mónica, un buen plan. Pues yo no sé si a ustedes les gusta hacer karaoke, pero yo creo que a mucha gente le encanta. Creo que Orlando Rivera le fascina, número uno. Rico, Orlando. Ganador del concurso de karaoke de la casa, ¿no? Sí, eso me contó ayer, nos estamos conociendo. ¿Y Estefano? Me dicen, no, me encanta el karaoke. Sí. Bueno, pues hoy Spotify anuncia que las letras en tiempo real ya están disponibles para dispositivos Android también. En el 2019 mucha gente decía como, bueno, qué chévere poder cantar las canciones que escuchamos en Spotify en tiempo real. Y la gente de Spotify dijo, bueno, nos vamos a asociar con Music Match. Se asociaron en el 2019, uno lo podía hacer, digamos que no eran grandes, no se podían todavía en tablets, no se podían en Smart TV. Hoy se pueden en Smart TV, en Android, en todo. Entonces va a ser muy chévere que desde su computador y desde su televisor gigante o chiquitito, como quiera, pero que pueda tener Smart TV, pueda jugar karaoke sin tener que salirse de la aplicación. Bueno, un buen plan. Súper. Sí, muy buen plan. Muy buen plan. A mí, que no me inviten a esas vainas. Tranquilícese. Pero Orlando... Me encanta. A mí también. Porque yo canto muy bien y los dejaría atrás. Pero, pero les voy a decir algo, pero nos ganaríamos todas las botellas y los premios. Sí. Y se las dono, y se las dono. Muy bien, muy bien. Mi recomendación para ti es que vas a Tokio. En Shibuya hay edificios de 8 pisos de karaoke. Sí. Donde en el último piso tienes que ser una experta. Orlando no ha pasado del segundo piso. Por niveles de excelencia, en la plaza. Nadie canta Juan Gabriel como Orlando. En karaoke. Bueno. Wow. Me da pena con ustedes, pero es que hoy nuestro tema es picado. Sí. Para Julián, hablemos de Buchanan's, un gran plan. Sí. De verdad, ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy esperando la temporada que se avecina. Ay, sí. No se imaginan, pues. Cierto que sí, yo también. Estoy muy feliz. Es que de las cosas que uno más espera es estar de nuevo reunido con los amigos y demás. Y pues, por supuesto, todos ustedes hacen parte de ese grupo, así que están invitados. También estar otra vez con la familia, alrededor de la mesa, brindar, celebrar esa grandeza que hay en las personas, todo eso que comparten con nosotros. Y nos hace mejores personas, por supuesto, como ustedes. Mejor dicho... ¿Para qué hablamos? Todo el mundo ya está agendado en mi casa, pues. Sí, ya, no inventemos. Así que en esta temporada la invitación es a compartir este brindis más esperado con el sabor de Buchanan's y disfrutar la grandeza de reencontrarnos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Listo, vamos a continuar ahora con... un gran artista italiano, Nicola Conte, llega ahora con un tema del nuevo álbum que hizo junto a Gianluca Petrella. Esta canción también tiene de invitados especiales a David Shorty y Carolina Bubico. Esto se llama People Meet People. Tiendas ya. Bueno, Nicolás, personas ganadoras, por favor. David Ospina, el arquero de la Selección Colombia. Persona ganadora porque es el hombre que más veces ha defendido la camiseta de la selección. Es figura en el Napoli, donde, ¿cómo es la vida, no? Cuando él llegó al Napoli le trajeron a Alex Meret, que era un proyecto que tenía el Napoli para que se consolidara en la portería del equipo. Y Meret ha terminado siendo opacado por la presencia de David Ospina. Bueno, ¿por qué además es una persona ganadora David Ospina? Porque la idea del Napoli, después de que parecía que él iba a ser un suplente más, es extenderle su vínculo contractual hasta el 2024. Pero aparecen en el horizonte dos probables compradores, dos probables oferentes por los servicios del arquero de la Selección Colombia. Uno es Lazio de Roma, que tiene en el arco a Pepe Reina. Que ya Pepe Reina es veterano, tendrá 40 años Pepe Reina, entonces necesitan un arquero un poquito más joven. Y Juventus, que tiene a Szczesny, el arquero polaco, pero que le gustaría contar con Ospina. Esas son personas ganadoras, por supuesto, David Ospina. Mónica, personas ganadoras. Pues mientras se va acercando la noche, Jaime, me dan más ganas de tomarme mi cerveza favorita bien fría. ¿A ustedes no? Total. Sí, qué delicia. Bueno, por eso siempre pido en tiendasya.com.co, porque me llega fría en minutos y además el domicilio es gratis. Disfruten de un buen plan para hoy con los amigos y Tiendas Ya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba hacer expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Emilio, conocemos a algunos ganadores más del Grammy o seguimos igualitos. Pues a ver, hay unos que no hemos mencionado, por ejemplo, de Colombia, muy importante resaltar que Petrona Martínez, una de las leyendas de la música colombiana, ganó por su álbum Ancestras en la categoría de mejor álbum folclórico. Se han entregado ya premios como, por ejemplo, mejor álbum ranchero, que ganó ahí Vicente Fernández. Y en general, pues, se han entregado como los premios de más bajo perfil, por así decirlo. Y ya, digamos, yo creo que es cuestión de esperar de aquí a la noche para ver qué va a pasar con Camilo, qué va a pasar con Juanes, qué va a pasar con Vives, y digamos los que están nominados en las categorías ya más comerciales, por así decirlo. Bueno, vamos con música, por favor, antes del primer arepaso. Listo, voy a continuar entonces ahora con un tipo al que adoro. Gran músico brasilero, tremendo compositor y guitarrista. Ya van, llega ahora con una canción de su álbum Luis de 1982. Esto se llama Capim. Bueno, como Nicolás lo confirmó hace dos días, Diego y yo, ese autorretrato de Frida Kahlo, que me parece un absoluto bodrio, fue vendido por 35 millones de dólares. Nicolás estuvo muy encima de la noticia, que fue ayer totalmente refritada, pero pues no hay problema. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. El que lo compró fue un argentino. Ah, no me digas. Un señor que se llama Eduardo Constantini, magnati porteño de la construcción. Bien. Y un mecenas del arte y coleccionista. Pues el arepaso es que, siendo el cuadro latinoamericano más caro que se ha comprado en la historia del arte, latinoamericano, sí, digamos que latinoamericano mexicano. No voy a entrar con esas precisiones porque llaman los oyentes. Eso no es Latinoamérica. No. Bueno. Un cuadro que lo vendieron por 51 millones de dólares. Impresionista francés. Nombre del cuadro, 20 segundos. El que escriba tarde, menos dos. Porque eso sí es fácil por internet. Gracias. Nombre del pintor, perdón. Nombre del pintor. Ah, ok. Ya, tranquilos. No, el cuadro, ¿quién lo va a saber? Y yo. 10 segundos. La cara que está haciendo María Juliana Correa en este momento no tiene precio. Pintor impresionista francés. Perfecto. Mónica, tarde. Lo siento mucho. Ok. Menos dos para... Espera. Mónica Tarde, no. No te voy a valer el punto porque acertaste, pero llegó tarde. Okay. Llegó 6 segundos tarde. Por lo cual yo creo que hubo problemas de búsqueda, Nico. No, tranquilo, espere. Confiemos en la entonces buena la baja que limpia, María Juliana, ni idea. Menos ni idea. Dos. Pero este es un ídolo. Pintor francés impresionista y puso Diego Rivera Orlando. No, ese es familiar. Riverí. Realmente me equivoqué porque era Riverí. Claro. Y no, se nota que te equivocaste, Orly. Mónica lo va a perdonar por ser novata, pero Mónica, tú no puedes contestar tarde, por lo cual hay dudas de que puedas haber investigado. No, realmente me demoré. Fue buscando el chat, tu chat. Ah, no, pero tienes que, yo ya tengo Mónica Martínez, dice acá. Si tú no tienes eso por mi nombre, Jaime Sánchez es no, difícil tengo, por claro. La Jota. Pero entonces, okay. Está bien, estas conversaciones, pero está Nicolás bien, voy Samper, a ser rápida. Edgar Degas, muy buen impresionista, pero no es. Pues, ¿qué pasa? Es que usted no tiene que saber de eso. Yo pero se frustró. Es que Diego Rivera. La respuesta de Orlando es brutal. Diego Rivera. Pintor impresionista francés. Diego y Rivera. El man se me tira con Diego Rivera. No. Acuérdese que no. El cuadro es un cuadro muy lindo. 51 millones de dólares. Y el cuadro en francés, Juan de Bazán o Ninfea. Ninfeas, que es las nenúfares, ¿no? Las ninfeas, que las ninfas, las ninfas. Son esas matas. Ah, los nenúfares, ok. Los nenúfares, y el cuadro es una esquina básica con nenúfares. Ese es todo. Lo pintó Claude Monet. Y pues es un cuadro impensable por el que pagaron en Sotheby's 51 millones de dólares. ¿Cómo le pasó a María Juliana? Bueno. Entonces, Mónica, nada, ¿no? No, Mónica Nada, porque está novata y porque contestó lo correcto. Porque todo el pobre es robado, Jaime. ¿Qué? Todo el pobre es robado. No, pero ¿cómo te va a dar un punto si escribiste tarde y tengo dudas de que investigaste? A bueno, ver, ¿no? Está bien. Que investiga se le echa el programa. María Juliana. Orly tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 13. No, si le acaba de meter dos. ¿A Orly también? Menos dos, menos, pero ¿te parece que Diego Rivera está bien? Bueno, tranquilo. Entonces tiene menos 17, yo tengo menos 13, Nicolás Amper tiene menos 5. ¿Tú menos 2? Sí, estaba en menos 11, ya estoy en menos 13. Perfecto. Nico está en menos 5 y Moni sigue en ceros. No, pero le vamos a poner a Moni un menos 1, por favor. Entonces, de verdad, menos tampoco la voy a pasar. Uy. No, okay. Es que esto es imposible. Bueno, despegamos, por favor. Pintor francés impresionista del siglo XIX, que vendió por 51 millones de dólares un cuadro en Sotheby's. Respuesta, Diego Rivera. Bueno, deje, hombre. Lo de ello, es que estoy impresionado. ¿Sabe que el Nidea me parece que es menos grave? No, vamos a cambiar las reglas. Y a Mónica, ¿sabe qué? Me da pena con todos ustedes. Pero las reglas son para cumplirlas, María Juli, ¿sí o no? De acuerdo. Tarde menos dos, de una vez, qué caramba. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con una canción que salió el año pasado por Elohim y un dúo de Florida, Sophie Tucker. Esto se llama Strut. De a cuenta cero, una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Bueno, tengo dos notas económicas. Nicolás me remata con otra. La claro, primera son los indicadores económicos de hoy, donde el dólar se trepa, como siempre a fin de año, pero está brutal. Sí. 3.943.43 pesos por dólar. Exacto, esa va a ser la tasa de mañana. En el caso del petróleo también está muy fuerte. El Brent, que es el que le importa a Colombia, 81.14. Sigue creciendo el tema del café, 2.89. El oro, 1860, la onza troy de oro, dólares. El euro, 4473. Y datos de las bolsas del mundo, que me parece muy importante considerarlas, como que el Dow perdió 60 puntos, el Standard & Poor's está en 4704, Apple llega a unos niveles muy altos, $640 la acción. Esa acción la dividieron hace muchos años. Estaba hace muchos años, no, hace 8 años en 60, hoy está en 640. La bolsa de España bajó de 9000. Y bueno, el Japón sigue en los 29 de siempre. La bolsa de Hong Kong está bajita. El DAX está bien, está en 16000. Y la bolsa de Francia, no tengo el dato, no. La inglesa es bueno. 7.300. El otro dato económico que quiero dar, antes de que hablemos de unas cosas diferentes, que me parecen importantes destacar, es que España tenía una percepción de que el Producto Interno Bruto este año iba a llegar al 6.6%. De vainas va a llegar al 4.5%, por lo cual es otro tema infinitamente complicado, muy complicado, para el presidente Pedro Sánchez. Bueno, Scotiabank Colpatria, Nico, cuenta cero pesos por. A ver, cuente. Usted tiene cuenta, ¿no? Sí, claro. Retirar en 700 cajeros y oficinas Scotiabank Colpatria. Es magnífico. Gratis. Retirar diariamente hasta 1.800.000 pesos en cajeros automáticos Scotiabank Colpatria con un máximo de 5 transacciones. Ok, buenísimo. Entregarle a usted su tarjeta débito. Sí. Gratis a su casa. Perfecto. Transacciones de pagos en establecimientos comerciales. Y otra de las posibilidades que tiene uno con Scotiabank Colpatria son las consignaciones nacionales. Vea, pues, magnífico. ¿Qué más daticos económicos tenemos así, picositos? No, mire, un dato económico muy breve y que tiene que ver con el seguimiento de lo que le contaba yo ayer del desabastecimiento en Europa por cuenta de ciertas ralentizaciones de procesos para que lleguen los productos a cada destino. Pues, se publicó un estudio hoy que en España, cada hogar español va a gastar promedio 631 euros en tiempos navideños. ¿Cómo era el gasto antes de pandemia? Es decir, en el 2019 eran 554 euros. ¿Cómo se divide ese gasto? Los regalos se ocupan la mayor parte de ese presupuesto, 240 euros. El gasto en comida y bebida, 160 euros por familia. Mientras que viajes, 122 euros, ocio y restauración, van a ser las otras dos categorías donde en España se va a enfocar el consumo en esta Navidad. Por lo que aquellos que mueven la economía, es decir, empresarios, todo lo que se mueve dentro de la Navidad, tienen altas expectativas de que mejore mucho el año para ellos, teniendo en cuenta cómo se incrementa, en este caso, el índice de consumo de los españoles cuando se avecinan estas jornadas de fiesta. Ya volvemos. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en este cajero. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora y media. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de manejo. Deja los pelos, abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. Bueno, vamos con el tema del día. Me gustaría una vida como perro, de una de esas familias que tratan los animales como dioses, más allá de los lujos. Es para que me acaricien la pancita cuando lo pida. Bueno, ya que en esta vida cuando lo pido me miran con desagrado, el poco original. Bueno, tranquilo, hombre, pero no es mala idea. 5-8. Oye, Emilio, hablar de Camilo. En mi próxima vida lo mando lejos. No. Y a Eva Luna la engordo un poquito para que coja buen lomo. Saludo. Hombre, tranquilo. 5-7. Colombiano. Comenzar a ahorrar para comprar un apartamento desde el primer pago. Olga Yanet Osorio. En la próxima vida quiero ser una porquería. No, Olguita. Odiosa, porque es de verdad. Abusan mucho de mí, se van a arrodillar, ya verán, tiembla la tierra. Así es, 5-8. Gusto en saludarlos, fanático de Coco Valera. ¿Valera o Varela? Coco Varela. Sí. Yo como Nicolás sufrí los abusos de la vieja loca de mi abuela. Ah, no me digas. Me encantaría encontrármela en la otra vida y meterle un bofetón por lo menos. 5-9. Ah. No tenemos más. Bueno, vamos con música. Emilio, adelanto los Grammys, por favor. ¿Tenemos algunos ganadores? Sí, tenemos ya. Por ejemplo, les quiero contar que en la categoría de mejor álbum de cumbia vallenato ganó Silvestre Dangond con Las Locuras Mías. También mejor canción tropical, Dios Así Lo Quiso, por Juan Luis Guerra y Camilo, curiosamente. Mejor álbum como 14, ¿no? Bueno, mejor álbum tropical contemporáneo, Brasil 305 de Gloria Estefan. Mejor álbum. Perdón, ¿mejor qué? Perdón. Álbum mejor tropical contemporáneo. Ah, pensé que era brasilero y dije, me toca irme no, ya. No, pues el disco fue grabado, es versiones brasileras de los clásicos de ella. Uy, Dios mío, me puedo, bueno, yo me quedo. Mejor álbum de salsa, Salsa Plus, de Rubén Blades. Les tengo una mala noticia, y es que Chabuco perdió. Hombre, en su categoría. No, eso estaba vaticinado por Nicolás ayer. Pero bueno, sí, el Nostradamus, te dije, Moni, el tipo fue una mufa ayer. Simplemente quiero decir que yo olí la situación y la advertí. ¿Quieren adivinarme quién ganó en esa categoría? No me diga que Leoni. No. ¡No! La orquesta de Aragón. Te falló. ¿Puede la, ser? Te falló la bola de cristal, Nico. ¿Dónde está Leoni? Ganó la orquesta Aragón. Oye, es que era una categoría muy complicada. Y tú decías que Chabuquito allá para llegar allá y brillar ese smoking, ¿para qué? Bueno, pero es rico. Que era en la casa tranquilo. No, es que Nicolás dijo, ¿para qué fue? No, Nicolás dijo ayer, ¿para qué fue? Pero rico, allá y fiestea y la no, cosa es rico. No, y ahí le dije, brother, lo importante es que ya en esa academia saben quién eres tú y el nivel de artista que eres. Para volverlo a negrar, es que, ¿qué tal la rosca de que vuelva a ganar Vicente Fernández, Nico? No, volvió a ganar. El tipo está en una clínica con un suero. Ya está un poquito mejor. Premio. No, brother. No, no. Le dan los mismos, los premios, a todos los mismos. Rubén Blades, no le caben los Grammys latinos, debe tener 600. Uy, sí. Hay otra gente. Sí. Yo, de hecho, por ejemplo, para mí sería la gran sorpresa que álbum del año lo gane Nana Caymmi por su disco Nana Tom e Vinicius, que obviamente es un homenaje. Homenaje a Tom, Jomi, Vinicius y Morales. Y nadie ha hablado de ese. Nadie. Y no va a ganar, no te preocupes. Nadie ha hablado vamos de ese disco. Vamos a ver, disco. Esperemos. Oye, ¿a qué hora es la presentación, Mónica? A las 8. A las 8, sí. A las 8. ¿Y quién la pasa en Colombia? Yo creo que por TNT. Cable, ¿no? Sí, TNT siempre lo pasa sí. Para toda Latinoamérica, sí. Uh-huh. Bueno, yo me cuentan, bueno, me cuentan. Beso. A las 8 estoy después muy cansado, me cuentan. Ya, mijo. Nico, ¿usted la va a ver o no hay peligro? Viera, estoy como con unas cosas pendientes que no he resuelto todavía. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que, este es un grupo que sí que ha hecho una trayectoria importante en la música hispana. Y creo que nunca ni los han recibido en los Latin Grammy. Ellos son los Gypsy Kings. Y esta es una canción del 87. Quiero saber. Dos 10, registramos las 6:23. Nicolás, cuénteme un momento 10 para usted. Bueno, un momento 10, y si hay algo tradicional cuando se acaba el año, es la despedida en Times Square, ¿no? Yo creo que eso es sí, claro, la bajada de la bolita claro, y todo y no eso. Y no me voy a adelantar a su nota porque me parece importante, con mucha restricción, pero adelante. Exacto, porque, digamos, ese que es básicamente un icono del fin de año, ese y las noticias cuando dicen, ya llegó el año nuevo en el mundo, en Tonga. Siempre sí, arrancan sí. Los noticieros así. Desde las 10 de la mañana. Siempre. Ya estamos en el 2022, en Tonga, ya son las 12. En Tokio sí, ya sí, son las 12, sí. Siempre arrancan así, pero Tonga. Tonga es el primer punto, el punto más alejado que hay de nosotros. Exacto. Del meridiano de Greenwich. Ese es el primero de nosotros, está 18 horas hacia adelante. Ahí ¡oh! siempre arrancan con eso los noticieros, a las 10 de la mañana. Exactamente, si es 12 de la noche, tienen que avanzar 18 horas antes, o sea, 12 del día y 6 más, 6 de la mañana, Nico. Bueno, póngale 6 de la mañana y ya están, no, ya hay año Tonga, nuevo en Tonga. Y en Tonga no hay nada, son dos ¿no? morenos en un barco. Mirando en la lancha. Se miran ahí como diciendo, mirándose ¿qué más somos? Ah, okay. Exacto, eso es un sí, gran momento. Bacán. ¿Qué más? Bien, ah, sí, bien. Bueno, pues esa es una gran escena de fin de año, pero también el encuentro de mucha gente en Times Square. Bueno, Bill de Blasio ya dijo, bueno, esto no va a ser tan como ustedes se imaginan por todo lo que ha pasado en el mundo, pero claro. Es difícil controlar eso. Pero son momentos 10, fíjate, porque en eso los gringos son pilos. Ah, sí, total. O sea, en eso sí no se dejan. No, si fuera acá, llórela. No se dejan meter cuento, exacto. Entonces, ya, ¿cuáles son los requisitos? Si tú quieres estar allá en la despedida de año en Times Square, los mayores de 5 años De ahí en adelante, o sea, de 5 a 110. Que caminen perfecto. Tienen que traer una prueba de vacunación anterior al 16 de diciembre. Uy. ¿Por qué con tanta antelación? ¿Cómo no va a llevar a un niño de 5 años a tan escuela? Son capaces. No, pero... Te lo aseguro. No, pero ¿por qué no? Yo se lo llevaría. ¿Por qué no dejan en la casa? No, pero... Pero necesitan la mano. Pues por eso los lleva. Porque con cuenta los dejo. No se salen. Dígame. ¿Quién lo va a cuidar en 31? ¿Con quién los dejo? Pues claro, por eso lo llevan. Bueno, ¿por qué con...? Les ponen el Times Square en la televisión, les dan un coso de galletas. Bueno, sí, 20,000. Ay, no, entonces ya están dormidos además. Óigame, pues les toca... Desde antes del 16 de diciembre la vacuna, el certificado de vacuna. ¿Por qué con tanto tiempo, Nico? Porque pues como todos sabemos, 2 semanas se demora más o menos la vacuna en hacer... En incubarse. Exactamente, en hacer un efecto. Los que por razones médicas no puedan llevar el certificado de vacunación, les toca llevar una prueba negativa 72 horas Ruiz? Previas. Viendo, o sea, se van a parar evento. En cuadras atrás a pedir, van a cerrar. ¿Doctor? Sí. Sí, así va a ser. No, y yo sí les creo, ellos son súper. Bueno, sí, pero toca llegar desde las 10 de la mañana también. Toca llegar temprano, pero... Y allá no acampan como acá. La última vez fue, ¿cuánto? 300,000 personas creo que estuvieron allá. Eso es impresionante. 2 millones, Nicolás. ¿Sí? ¿Tú has ido? 2 millones. Ah, no, pero a fin de año una vez fui y fue delicado. ¿Sí? ¿Duro? Uno hace una de esas vainas en la... Pero ¿cómo? Sí, bueno, una vez en la vida. Bueno, datos importantes. Momentos 10 en términos de eso es que Estados Unidos ya aprobó la vacuna, la tercera, para todo el mundo, ¿no? Iban en 65 años. A partir del 1 de diciembre, para todo el mundo. Voy con mis dos brazos y los entrego a la Estatua de la Libertad. Sigamos. Bueno. Aunque en Colombia ya es de los 60 para arriba. Bueno. Momentos 10, Mónica. Yo creo que momento 10 fue cuando Lady Gaga le reclamó a un fotógrafo que hizo que Al Pacino se quitara las gafas en la alfombra roja del estreno de House of Gucci. Entonces, de pronto estaban junto a Jared Leto en este estreno de la película, que el próximo 24 de noviembre ya saldrá, es muy esperada, ¿no? Todo el año todo el mundo quiere verla. Y entonces hay un video que compartió Independent, en donde se puede escuchar al fotógrafo muy confiado que grita: ¡quítate las gafas, Al! Y entonces Pacino sonrió súper noble. Se quitó las gafas de sol, pero Gaga le dijo: no hagas que se quite las gafas, o sea, es Al Pacino. Exacto, déjalo quieto. Y luego Leto le insistió para que se volviera a ponerse las gafas, y lo hizo. Entonces le dijo Gaga como: sí, gracias. Mientras Al Pacino respondió su comentario como: la verdad es que a mí ni me viene ni me va que un fotógrafo me grite. Ese es un bacán. Me parece divino. Al Pacino, tranquilo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y también Lady Gaga defendiendo a su Al Pacino, ¿no? Está bien. Ella, sí. Yo siento que ella tiene una conexión tan grande como con esas personas grandes, como por ejemplo Tony Bennett. Como Tony, sí, claro, Bennett. Es como si ella fuera un alma vieja también. Y se comporta de una forma, pues no sé, diferente, yes, frente a este tipo de personajes. O sea, si uno pasa por la alfombra con ella, ella no menciona... No diga Jaime que se quite las gafas. Ella dice: quíteselas, ese idiota. ¿Sí o no? Bueno, no, grande. No te defendería, sí, de pronto. Sí, sí. Te defiende seguro. Más. Momentos 10, por favor, María Juli. Pero. Quiero registrar con ustedes una canción que se ha ganado el Latin Grammy el día de hoy, y es el Master Juan Luis Guerra. No, me encanta. Categoría de mejor arreglo. Y este fue un álbum que él hizo como concierto sin público en su casa el año pasado, en su casa en Santo Domingo. El disco se llama Privé. Y son canciones, son versiones medio íntimas de algunos de sus clásicos. Y esta ganó en la categoría de mejor arreglo. Y obviamente el arreglo lo hizo él mismo. Gran músico como él solo, genio. Aquí está esta versión de Ojalá que llueva café. De berro y miel, fe. Café del campo, peinar un alto ser de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y cosecha el arado con tu querer. Ojalá el otoño embestió a secas, vista mi cosecha de pitizales, sembra una llanura de batata y fresas, y ojalá que llueva café. Café del campo, peinar un alto ser de trigo y mapué, baja por la colina de arroz grañado y cosecha el arado con tu querer. Que llueva café, café. Oye, ¿a qué banco te transfiero? Al Banco Rojo. Uy, no, me sale carísimo. ¿No tienes cuenta en el Banco Amarillo? Los Genials no pagamos por hacer transferencias a cuentas de otros bancos ni por cuotas. Pues amigos, muy amigos. Muy amigos. Yo voy a meter aquí el arepaso número... No. Nico, va a ser una cosa de percepción de las imágenes que he visto. A ver. Dani anda como muy coquetico, Dani Alves, ¿no? Sí, lo he visto, sí lo brincón, pero... Y oliendo, y oliendo el césped del Camp Nou, haciendo... No, no, no, pero usted vio como... Usted vio como que anda como muy arrevolveradito. Brinconcito, dice usted. Uy, hermano, pero es que mire dónde viene. Pero es que viene el más brincón de todos, pero, de Pepi. Pero es que no. Está contento, hombre, que volvió al Barcelona. No, no, no. Una cosa es ser contento y otra cosa es ser afeminado. No digo más. No, hombre. Ah, pero no me discutió. No, no. Yo lo llevo viendo esas caritas y mira al cielo, hay unas vainas que me tienen como confuso. Está muy contento el hombre, es que... No, y no, y le hasta digo... Confucio hizo malas cosas. ¿Usted no lo vio? Que volvió el césped del Camp Nou de nuevo. No, yo lo he visto, yo trato de no verlo porque... Porque no sé, de pronto una voltereta así, casi hace un trompo, vaina rara, bueno, yo bueno. No sé. Dani está en un momento muy especial, el duende, acuérdese. No, tranquilo, hombre. El tranquilo. Duende no le está, no tengo edad, ¿no? Exacto. No tiene edad. Bueno. Tengo una nota, amigos, muy amigos, que me tiene impresionado, se lo cuento a las niñas porque usted no le va a importar. A ver. Uh-huh. Es una chica... que es una destransicionadora. Ah, ¿qué es eso? Es una mujer que dice yo soy hombre. Sí. Y después decide que no es hombre y se vuelve mujer otra vez. O sea, se hace todo y se devuelve. ¿Se y se llama destransicionadora? Okay. Nico, su opinión, no, yo quedé frito. Pero que 34 años y es hombre. En vez de decir que se es bisexual. Se hace toda la cosa de la mastectomía, se hace todas esas vainas, se hace tratamientos de testosterona. Pero el tipo que le pasó a, perdón, Carol, se volvió Carol. No, era mujer y se volvió hombre. Entonces no me acuerdo el nombre del hombre. Bueno, empezó a inyectarse los 34 años testosterona y le cambió el ánimo. Y empezó a sufrir unos efectos secundarios espantosos. Sí. Atrofia vaginal y uterina, que era muy dolorosa. Le aumentaron los niveles de colesterol y comenzó a tener palpitaciones. Y Dios sabe qué. Yo me equivoqué. Yo no era hombre. Yo quiero volver a ser mujer. No. Este es un nuevo género, porque es que ya estamos en un nivel muy fuerte. Bueno, sí. Que es la destransición, los destransicionadores. Son como los, ¿qué será? Como los apóstatas. Quería compartirlo, eso sale de The Economist, es inglesa. Muy fuerte. Es que no sé si es inglesa, es inglés o inglesa. Finalmente se volvió mujer otra vez. O sea, doble operación. Dios. O sea, apostató de su cambio. Uf, sí. ¿Qué es eso de apostató? Yo no sé qué es ese verbo. O sea, estoy usando eso porque si no se me ocurre. Se mamó. Otro, que, o sea, pero se mamó de su cambio. Claro, es que abdicó. Apostató. Es que hay tan... Se mamó. Sí. Pues sabes que hace poquito se conoció un caso, claramente no tan extremo como este que acabaste de contar, y es el de Silo Pitt, el hijo biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. Uh-huh. Hace un par de años se supo o se habló y apareció en muchas portadas de revistas que Silo Pitt era transgénero, ¿no? Ella era niña, pero ya no le gustaba ser niña, entonces decidió ser niño y de hecho empezó un tratamiento hormonal para hacer su transición. Pues recientemente se le ha visto a Silo Pitt en muchas partes, hay muchas fotografías ya otra vez con vestidos, con aretes, vestido de niña. No han salido a explicar, pues no tienen que hacerlo claramente. Obvio. Pero pues la gente especula y la gente y ya le cayeron encima a Angelina Jolie, que por qué sí, pues porque le dio la gana, claro, porque quiso. Se quiso vestir de niño un tiempo y ahora se quiere vestir de niño otra vez, ya no, está. No, pero es que probablemente ni siquiera era transgénero. Esta niña se operó claro, de precisamente, abajo, por eso digo que no es. Y volvió y se operó de abajo arriba. No es tan drástico como el tuyo. Pero muy difícil esa. No, es que el mío es muy bueno. O sea, esa reversa de a la hora. No, más destransmedicionadora. No, o sea, el cuerpo tampoco hay que darle tanto. Sí, porque uno dice una vasectomía, tiene reversa, ¿no? Sí, pero no es tan efectiva. Ah, ¿sí? No, eso no funciona. No funciona, pero dice, es que, yo sí quiero volver a tener. Es que la vasectomía, no es el tema aquí. El tema es uno injertarse un pene. Muy fuerte. Pero primero ponerse vagina y después ponerse un pene. Eso es muy complicado. Y tenía pene, se lo cortó, se puso vagina. No, por y eso. Y ahora quiere un pene nuevo. No, ¿a dónde hemos llegado? No importa si uno... o sea... Pero como ustedes son defensores de esos movimientos... Pues esto se llama destransicionador. La primera vez que lo conozco. Yo también nunca había oído esa denominación. Sí, pues desde una a mí me saca la piel hablar de The Economist porque todos los periodistas colombianos hablan de The Economist como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Bueno, cálmese. Paso. Okay. ¿Con qué vamos ahora? Vamos que con la siguiente sección. Emilio, ¿tenemos algún ganador del Grammy o nada nuevo para ir con la siguiente sección de uno? No, en este momento todo está como tranquilo en los Grammy. Bueno, siguiente sección, Orlando, y después vamos con Arepaso y con música. Coco, perdón. Bueno, deja Coco ahí, hombre. Maradona, sueño bendito. Disfruta del nuevo episodio 8 por Amazon Prime Video. Coco es el gato de mi papá. Sí. Está un poco enamorado. Todo está saliendo al aire. Coco es el gato de mi papá. Es gata, en realidad. Mira, antes de hablar de Maradona, que es la especialidad de Nico, quiero hablarles de una de las mejores películas que he visto este año. No sé si les hablé ayer del Gran Patrón, El Buen Patrón. No. Dijiste que habías visto una muy buena, pero no dijiste cuál era. No. Esa es, El Buen Patrón con Javier Bardem, que es la película que fue escogida por España en lugar de Madres Paralelas de Almodóvar. Y me parece que es el mejor papel en la vida de Javier Bardem. Es un tipo que tiene una empresa de básculas en algún lugar de España. Y al señor le van a hacer lo de Icontec, que es el premio a la calidad, ¿no? Sí. Entonces, quedó de finalista con 3 empresas y el tipo organiza todo para la visita, pero dentro de todo eso pues no se vuelve tan buen patrón. No sé cómo se llama en España, pero era una comisión que llegaba a mirarlo, y para poder organizar ganarse el premio, que no les voy a contar si se lo ganó o no, hizo una cantidad de manivelas con una empresa de básculas que le dio su papá. ¿Qué opina? Gran película. El papel de Bardem. Tremendo. ¿Les juro? No, es de Oscar. Bestial, o sea, una cosa de locos. Uy, hermano, ese tipo es brutal. Y brutal. Guapo, y guapo. Cero guapo. No tiene, uy, no tiene la frente y la nariz van derecho. Julio, ¿me respaldas? Sí, total, sí, es sexy, no, Jaime. Uf. No, es que no guapo no quiere decir perfecto y que todas sus características físicas no, sean... Pero... No, es como es tan sexy, que uff. Sí. Exactamente. Sí, claro, súper sexy. Bueno, yo les recomiendo la película sin que miren la sexualidad de Bardem. Bueno. No, pero yo tengo que ver un poquito, Jaime, como no. Es una empresa bastante extraña y antigua y de otra época y mal vestido y es como ochentera, vale la pena. El buen patrón es la candidata de España, a ver si la nominan a la película Oscar a mejor película. Antes era en idioma extranjero, ahora es mejor película internacional, ¿no? Por eso existen los destransicionadores. Bueno, cálmese. No, déjeme tranquilo. ¿Sí o no? Bueno, tranquilícese. ¿En qué estamos? En Maradona. Nicolás, por favor. Sí, descubre cómo una leyenda logra cumplir sus sueños sin dejar de lado al corazón. Encuentra ya disponible el episodio 8, Cristiana, solo por Amazon Prime Video. Y recordando a Maradona, cuando yo aquí alguna vez conté esa gira que hizo Argentinos Juniors en el año 79, Argentinos Juniors queda segundo del Metropolitano que se disputaba en esa época en Argentina. Bueno, hubo dos clubes en Colombia que quisieron llevárselo en algún momento. No. Sí. ¿Cuáles? América de Cali y Deportivo Cali. ¿Hicieron propuestas? ¿Hicieron propuestas económicas por el cartel de Cali o qué? De hecho, una de las portadas de una revista que era muy buena, que se llamaba Balón, una de las portadas era Maradona con la camiseta de la América de Cali. Se la pasaron la camiseta, pues, porque en esa época hubo amistosos con Pereira, América, Cali. Le pasaron la camiseta y él posó con esa camiseta, pero fue un sueño, pues, que no, en este caso, verlo en el fútbol colombiano, no se pudo cumplir. Es que el amor a la playera o al fútbol son cosa seria. Pero el verdadero motor de cualquier jugador siempre será de quien le roba el corazón. Y ahora, en la cúspide de su carrera, Maradona tendrá que tomar una decisión importante. ¿Estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda? Encuentra el episodio 8 ya, disponible en Amazon Prime Video. Orlando, William. La FM en Medellín, 106.9. El amor a la playera o al fútbol son cosa seria, pero el verdadero motor de cualquier jugador siempre será de quien le roba el corazón. Y ahora, en la cúspide de su carrera, Maradona recibe una noticia importante que lo pondrá en una posición en la que deberá tomar una decisión importante. ¿Cambiará sus sueños e ideales? Si estás listo para conocer al hombre detrás de la leyenda, disfrutarás del episodio 8 de Maradona, Sueño Bendito, disponible en Amazon Prime Video. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Pero antes, si sí quisiera ver si hay oyentes, hay tuiteros, porque es importante, porque creo que ya hemos cumplido más o menos. No puedo garantizar mucho, pero más o menos. Por eso. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta? Yo quisiera leer un tuit que me parece, pues, la verdad, genial. No es un WhatsApp, pero quisiera leer. A ver, ¿qué dice? Espérese, hermano, es que... Ay, yo me confundo. Espera, amigo. Espera, amiguito. No. es que quisiera leerlo y dice, Chief, Mauricio Amado, ¿no? Con tu permiso, creo que Orlando lo voy a defender porque en los dos últimos años es el mayor representante de Juego Justo en la mesa. Hágame el favor. A ver. No tenía ni idea, pero respondió un pintor. Pudo ser Botero, lo cual es incorrecto, pero cumple respondiendo y sin hacer trampa. No, Tanico, por favor. No, 0-1. Exactamente. Estamos hablando de impresionismo. Sí. Y dijo mientras que los demás menos 7 y menos 8 y bueno. Jorge Botero Luján, probar la manzana prohibida. Pues es que yo no sé qué es eso, hermano. Bueno. ¿El tema del día es cuál? Mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta? Bueno, vamos con el arepaso número 2. Mucha suerte a todos. Bueno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hablar claros, concisos y perfectos. Esta para mí es una nota milenaria. ¿Les parece bien? Bueno, me pero gusta. Sin poner de mejor ser un gato que bueno. Esas vainas. Vamos fresco. A dejarlo sin presentas. No, yo estoy fresco. Que está incómodo es usted porque no le pongo su autobomba. ¿En qué país del mundo, si uno no se casa, no se puede quedar en un hotel? O sea, usted no puede llegar a con una chica si no está casado. Le piden el registro de matrimonio. ¿Qué país del mundo? Ya eso es todo. Milenarios. No contesten tan rápido. Tienen 20 segundos. Pareciera fácil, pero no lo es. Orlando, no has contestado, para que sepas, ¿no? Es que no he viajado tanto para saber. Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Qué? Dijo que Beirut. Eso no es un país. Ay, hombre. La capital del Líbano. Menos 2, por favor. ¿Pero por qué no se ponen una correccional? Cristian. No, tú frita. Yo frita. Frito, pero... Uy. Pero no es para no era fácil. Para... No, cero. No, es muy difícil. Es un país milenario. Es lo primero. Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque es muy milenario. Entonces, vuelvo y le repito. ¿En qué país del mundo en que hablan árabe? Ojo. En que el idioma oficial es el árabe, el primero, usted no puede ir con su novia a hacer bombis en un hotel. Tiene que llevar el registro de matrimonio, eso es todo. Ay. No puede quedarse con su novia, tiene que estar casado. Música. Pero no es tan fácil. ¿Desde cuándo Ramos? Yo creo que por error de pronto. Por tanto, ¿qué pasa? Se le va a acabar la música. Recupere su error. Sí, como lo más obvio. Orlando. Orlando Rivera, Arabia Saudí. No es correcto, no hay error. Nicolás Samper, Libia. Es correcto, no hay error. María Juliana, Arabia Saudita. Es correcto, no hay error. Mónica Martínez, Egipto. Es correcto, no hay error. Ninguno gana. No. No. están luchando por esto. A la gente que la cojan en un hotel, la meten un año presa, ¿no? Un año. Uy, pero... Uy. Y si uno le toca... Mira, no, que la oficina lo mandó, que vaya. ¿Qué hace? Están acosados por la caída del turismo por la pandemia. Y están pidiéndole al gobierno liberal de Aziz Akhannouch que despenalice el sexo antes del matrimonio. Usted imagina que uno... Usted imagina que usted, Nicolás... Pero está penalizado. Está penalizado. Claro. Moralmente está penalizado. No puede uno. Marruecos es la respuesta. No me diga Marruecos. Sí, no te lo puedo creer. Ah, no puede ser. Si no pueden creer, ¿por qué no van allá? Vaya con María Juliana, Nico, llega a un hotel y vea lo que le pasa. Y si uno va a un hotel, si uno va a un hotel con María Juliana y digo, pero es que no somos esposos. Exacto. Quisiéramos, pues pero no. Pues preso, Nico, al parecer. ¿Qué hace? No. Le dicen no lo pero podemos. Pero no va a quedar en el cuarto, pero no somos esposos. No puede entrar. No puede entrar. ¿Pero por qué? Tiene que sacar el registro de matrimonio. No, pero es que... Pero no, pues, o sea... No, debe ser algo religioso, casa, moral. Que no, que tienen que estar casados para entrar a un hotel allá. No me diga. De usted. Marruecos, que es un país que turísticamente tiene bastante... Es fuerte. Movimiento. Claro que yo no sé si es la parte de Rabat. Es la vaina más... conservadora. Busquen la nota. Es que yo no puedo responder. No, nunca hubiera dicho Marruecos, la verdad. No, tampoco. Jamás. Mejor. El periódico El Mundo, en la página 28, y dice, acosados por la caída del turismo en la pandemia, los hoteleros del reino Alawi piden al gobierno liberal de Aziz Akhannouch que despenalice el sexo antes del matrimonio. Pero pusieron como la capital, Rabat. De pronto es en Rabat. ¿A mí qué me importa? Despegamos, por favor. Ah, ¿cómo va el repaso? Perdón. Orly tiene menos 19, yo tengo menos 3, Nico menos 5 y Moni menos 1. Nico, usted entenderá que lo de Beirut fue un poco delicado, ¿no? Sí, digamos que estuvo un poquito, ¿no? Pues, fue difícil. Ahora, los que pusieron Arabia Saudita son los más lejanos a Marruecos. El que puso Egipto es más cerca, pero no pago puntos. Despegamos y vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con una canción del 2006. Cristina Aguilera llega con esto que es Candyman. En los originales, gente que sabe, gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Bueno, María Juliana, gente que sabe, gente segura. Nico, Google. Google y todo lo que ha hecho pues a través de los años con bajo la sombrilla de Alphabet, ¿no? Y es que en una entrevista en Bloomberg, el director ejecutivo de Google dijo que él no está interesado en ningún metaverso, haciendo alusión a... Entonces... Espera. Que no está interesado en ningún metaverso, haciendo alusión a, pues, a la apuesta de Facebook, y que se siente afortunado de que su misión, de que la misión de Google sea temporal, y se trata de los motores de búsqueda. Dice, cada vez hay más necesidad de organizar la información. Anteriormente, recordemos que Alphabet cruzó brevemente los 2,000 millones de dólares en valor de mercado gracias al crecimiento de las ventas y las ganancias durante la pandemia. Así que cuando se le preguntó que de dónde vendrían los próximos 1,000 millones de dólares, él dijo tranquilamente, los consumidores todos los días van a hacer más preguntas a los computadores con voz y experiencias multimodales. Ser capaz de adaptarse a todo eso y evolucionar la búsqueda seguirá siendo la mayor oportunidad. Google se sigue centrando en el que ha sido su gran éxito de todos los tiempos y es el motor de búsqueda. Ya claro, está. Ese es ya casi que un garante de conocimiento, ¿no? Totalmente, y que la gente no va a dejar de buscar cosas en internet, la gente para no nada. Va a dejar de buscar información en cada momento de su vida, lo va a hacer de diferentes formas, y eso es a lo que le está apuntando. Muchos buscadores se acabaron, ¿no? Altavista, me acuerdo, no Altavista. ¡Ay, no me acordaba de Altavista! Es que estoy un poco antiguo yo. Sí, bastante. O sea, Altavista, bueno, Yahoo, de hecho. Yahoo todavía existe. Existe, pero vendieron. No sé qué tanto se use. Claro, o sea. Google es el rey, Nacho. ¿Qué hace? Claro. Por antonomasia a la hora de hablar de buscadores, Google es el rey. Sí, total. Gente que sabe, gente segura, Moni. Pues les iba a contar cuál es la canción que revela Adele que no cantaría nunca en vivo de su álbum que se estrena este viernes, el 19 de noviembre, es decir, mañana, estamos felices con él. O sea, esta la que no podemos esperar en el tour, pues. O sea, que exacto. No la canta en vivo. No. Hace parte del álbum, pero no la canta en vivo. Exacto, como que CNN hizo un recuerdo. Ella tuvo una entrevista con Zack, se me olvidó el apellido de este que todos admiramos de Apple Music. Sí. Ya les voy a decir cómo es el apellido mientras viene a mi cabeza, pero entonces tuve una entrevista la semana pasada y ella empezó a contar todas las canciones, qué onda, ¿no? Como sí. Porque la había escrito, muchas decía por ejemplo, había hecho las canciones de acuerdo a cómo se fue desarrollando su divorcio. Hay una canción que se le dedica a su hijo, Angelo, claro. donde dice a los niños cómo enfrentar el divorcio de sus papás. Explica emocionalmente su disco. Sí, exacto. Y entonces, entre estos comentarios, pues le dice que nunca va a cantar una canción que se llama To Be Love. Dice que es una balada desgarradora y que dura más o menos 6 minutos y que no es solamente porque es una canción muy exigente vocalmente, sino que realmente es una de las canciones que emocionalmente la destruyen. Como que ella donde llegara a interpretarla no llega. Quiebra. Exacto, no llega a los tonos agudos, entonces por eso dice como, pues sí, chévere y todo. Seguramente cuando uno está en un tour ya todas las canciones pues se vuelven un poco, no mecánicas, pero sí se vuelven ya muy entrenadas, ¿no? Como que sabes que en tal momento entra el violín y todo, pero dice que esta canción nunca la va a tocar. Y me parece muy segura de su parte, ¿no? Porque ella la tiene muy clara. Teniendo esa voz que tiene, que es un cristal, ¿no? Es como Adele. Yo creo que es una de las cantantes contemporáneas, un poco Ariana Grande, que tiene también como ese vibrato de Cristina Aguilera, ¿no? Que es ese pop. Muy buenas cantantes. Adele es de esas que nos quedan pocas que realmente ella hablando canta. Sí, ¿no? Como, sí, tiene una cajita y entonces bueno, To Be Loved para que nunca la esperemos en el tour, como dices tú, Emilio. Y de hecho es que me ha pasado muchas veces, por ejemplo entrevistando artistas y todo, que hay canciones que a uno le fascinan de ellos y ellos nunca en su vida las han cantado en vivo. Por ejemplo, hay una canción de Sting que se llama La Belle Dame Sans Regret. Sí, claro. Es de Mercury Falling, que fue las primeras que sonaron en esta emisora. Y recuerdo que alguna vez se le preguntó a Sting que por qué ni siquiera en el tour de ese disco no estaba incluida. Y él dijo, porque esa canción la conocemos tú y yo, al que la entrevistó. ¿En serio? O sea, sí, canción, a nadie más le interesa. Esa canción. Y es buena. Sí, es de las mejores. Muy buena. Por ejemplo, la otra que se me viene a la mente es, de hecho, Hope of Deliverance de Paul McCartney fue más famosa en Colombia que en países hispanoparlantes. ¿Cierto? Sí, es verdad. Él la incluyó en ese tour. En el tour de ese álbum, Off the Ground, del 93, pero no fue sino hasta el 2012 cuando se presentó en el Campín que la volvió a cantar, y creo que no la ha vuelto a cantar desde entonces. Creo que la cantó una vez. La cantó en el Campín. Sí, la cantó por solicitud, yo creo que Fernán Martínez que dio máster. Sí. A esta gente le encanta esta canción, párales bolas. Saint Lowe, para que quede en la historia, ¿no? Sí. Que es el periodista que estaba en BBC, claro. Radio One, sí. Y después se lo llevaron para Apple Music y él fue el que entrevistó a Adele. Uh-huh. Bueno. Carros Más Seguros es un movimiento de activismo ciudadano que no acepta que los colombianos sigamos muriendo en las vías cuando estas muertes son en su mayoría prevenibles y evitables. Los originales en Medellín, 106.9. Pues, 3.301 mujeres murieron como pasajeras en un vehículo en Colombia durante los últimos 5 años. ¿Y la seguridad qué? Numeral exige un carro más seguro. www.carrosmasseguros.org. Emilio, vamos con música. Listo. Esta es una canción que, por ejemplo, me sorprendió que cuando Smash Mouth vino a Colombia, la cantaron. Yo pensé que yo era el único que la conocía. Esa sí que es una buena canción. Pues, no, para mí es la mejor de ellos. Para mí también, es la mejor de Smash Mouth. Y aquí la sonábamos. Mientras el resto de las emisoras sonaban All Star de ese álbum, nosotros nos fuimos por esta. Del disco Astro Lounge, esto se llama Satellite. Muy buena. Oye, ¿sabes dónde hay un cajero de banco? claro. Bajas 3 cuadras, volteas a la derecha, pasas el bosque, una montaña y ahí está. Los Genials hacemos retiros en cajeros de cualquier banco sin costo. Descubre todos los beneficios de la cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella. Disfruta el beneficio de retiros si al mes haces abonos mínimos de 950 mil pesos o realizas 5 transacciones. Conoce más en bancofalabella.com.co. Los depósitos en las cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertos por el seguro de depósitos de Fogapi. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, hemos tenido un programa estupendo hoy. Yo les dije, we have a great show tonight. Y el último repaso, yo sé que se lo va a ganar Nicolás. Yo lo sé. ¿Sí será? ¿Por qué será? Pues porque sabe más que ustedes. Bueno. Por supuesto. Bueno, vamos con el super investigador Santiago Ángel. Hoy lo recibimos con algo de cariño. Yo no sé si le dimos palo antes, ni idea. No, nunca. Ah, ya sé por qué le dimos palo. Por The Economist, ¿no? Eso iba dirigido. No. Que yo dije, ¿a que usted periodista colombiano que se respeta habla de The Economist? Qué artera revista. Dejé de leerle por aburrida. A ver, Santiago, ¿qué hubo, hermano? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero no solamente The Economist, Time y el Wall Street. No, yo le leo todas menos The Economist. Paris Match. Es que The... Bueno, no, ¿cómo vas? The Economist sí es fuente obligada, quiero decirle. Sobre todo por los análisis. Me imagino, eso es más divertida que un ver. Eso es lo más divertido que yo leí en mi vida. Bueno, mira, ¿qué más de vainas? Bien, Jaime, todo en orden. Hoy les tengo primicia para que no vuelvan a cuestionarme por lo menos esta semana. Se acabó la semana, ¿cómo así? Por lo menos mañana. Sí. O sea, ya a Santiago no le importa el noticiero, le importa es aquí. La seriedad es toda para los originales. Exacto, muchas gracias, con Santi. Todo aquí. Ya el noticiero no me importa. Hágame, Santi, ¿qué pasó, mi brother? Mire, lo que está pasando hoy en la Corte Constitucional es tremendo. Nico, es que verdad. O sea. Pero deje a Santiago, hombre, déjelo. Es que tiene 3 palabras, The Economist, Corte Constitucional y Suprema la Corte Suprema de Justicia. Yo pero no sé yo qué hago si ese es el escenario y el contexto de los últimos meses. Bueno, de ¿es el tema del presidente Uribe, mijo? No, es el aborto. Y le cuento que en España llevan diciendo que ya casi van a votar y que hay mucha actitud. ¿Ya qué se sabe? Mire, todo el día hoy ha habido una manifestación, protestas frente a la Corte Constitucional en el centro de los movimientos pro vida y de los movimientos pro aborto, porque hoy la Corte Constitucional en sala plena estaba reunida, encontrada para poder tomar una decisión acerca de 2 ponencias que hay, que se van a volver conjuntas y que las 2 buscan la despenalización total del aborto, incluso sin límites en el periodo gestacional. Las ponencias dicen que hay unos daños hoy que son irreversibles con el aborto ilegal y que hay que cuidar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero hoy en la Corte no pudieron debatir de fondo el tema del aborto porque un magistrado tuvo que presentar un impedimento. ¿Por qué? Porque la semana pasada, cuando salió a medios, era el ponente de la decisión contra el expresidente Uribe, pues más o menos cantó su voto sobre el aborto. Y esa es una razón para recusar a los magistrados. Lo recusaron, él mismo presentó su impedimento y hoy en la Corte todo el día hubo un debate tremendo por el impedimento y la votación finalmente quedó 4-4, no pudieron resolverlo y entonces van a tener que ubicar a un conjuez para que decida sobre el impedimento. La primicia es que ese conjuez, ya lo decidió la Corte, es Hernando Yepes, que fue constituyente en el 91 en representación del Partido Conservador y es la persona que va a dirimir el impedimento de ley. ¿Exactamente qué, Santiago? Para ¿señor? Hacérselo fácil a los oyentes. De él depende decidir qué, en 2 palabras, si okay. qué pasa o qué no pasa. De él depende decidir el impedimento del magistrado Linares. La Corte tiene 9 magistrados, con eso se garantiza... Pero el impedimento de Linares, ¿qué dice? O sea, él dice que qué va a pasar con el aborto, básicamente. No, Linares está de acuerdo. Linares está de acuerdo con la ponencia de la despenalización. Lo que pasa es que lo que están resolviendo hoy es si puede votar o no. Porque la semana pasada cantó su voto, y como claro. cantó su voto, entonces tiene que declararse impedido en esta discusión. Lo que van a resolver okay. con este conjuez es si Linares puede votar o no. Bueno, yo quisiera aprovechar que estamos con Santiago y quisiera preguntarle a las niñas del programa, que ya no son muy niñas, a Mónica, pero una pregunta directa, y que no empiecen con el gris y el no. La pregunta directa es, cásate conmigo con Jennifer López, ya viene. La pregunta directa es, María Juliana, ¿tú estás de acuerdo con que se apruebe el aborto en Colombia? Sí. Mónica, ¿tú estás de acuerdo con que se apruebe el aborto en Colombia? No. No, ahí sí tenemos un problema. Le digo que... Estamos 4-4, o sea, sí. Nicolás, defina. Uy, hombre, el conjuez Samper. No, hombre, pues yo seguramente me van a recusar por esto, pero sí. No, no, pues usted no puede hablar de eso. Dejemos que las mujeres hablen de eso. No voy a preguntar razones, eso será un tema de alta discusión. El presidente Biden, no sé si usted sabe, pues usted es un queridísimo nuestro, Santiago, pero es proaborto y al tipo no le da la comunión en ninguna parte. Le toca ir pues, por una iglesia chiquita en Washington porque está muy enfrentado con ese tema y se enfrentó con el Papa. No sé si se acuerda, ¿no? Y pues la presidencia, la administración de Biden decidió denunciar la decisión del estado de Texas que prohíbe el aborto y lo penaliza, de hecho, en unas circunstancias inclusive que pues los líderes de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres han dicho que son tremendamente criminalizantes para las mujeres. Yo no conozco un tipo más aportador, un tipo que aporte más al programa que Santiago. Yo estoy de acuerdo. Si estoy totalmente más, de acuerdo. Le digo, debería difícil encontrar más ingredientes, más elementos. Que deje de madrugar, que trasnoche acá. Más componentes, más insumos informativos que en Santiago. Y además les traigo primicias. Pero hay que decir. Constitucional ya no más y el magistrado Linares, sí, tiene una vaina más divertida, hermano. No, pero le quiero decir, esto que le estoy contando en este momento no lo sabe nadie más. A es primicia en todos los medios de comunicación. En los originales. A la mie. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Qué más tiene, hermano? Está bien. Bueno, en Noticias Internacionales vamos a hablar mañana del pequeño problema de la Organización Mundial de la Salud con su informe sobre el primer caso, el caso cero de COVID-19 en Wuhan, porque hoy un estudio muy serio de un investigador que fue publicado en la revista Science, pues concluyó que en realidad la Organización Mundial de la Salud se equivocó con su reporte sobre el caso cero de COVID-19 y dice este informe de la revista que en realidad el primer caso sí podría estar atado al mercado de alimentos de mar y alimentos salvajes en Wuhan, que era algo que la OMS había dicho que había descartado probando un poquito, ¿no? Así es, exactamente. Una vendedora del mercado de animales de Wuhan sería el caso cero el 11 de diciembre del 2019. Santiago, hermano, muchas gracias. Hoy quedé altamente impresionado contigo. No, es que... Te mando un abrazo enorme, mijo. Cuídate mucho, ¿ok? Chao. Ay, mi igual. Día del IVA. Iba por unos audífonos inalámbricos y se me atravesó un teatro en casa. Este 19 de noviembre, en el Día Sin IVA, pagando con sus tarjetas de crédito de Davivienda, le devolvemos un 10% en compras acumuladas. Además, sus compras en comercios aliados tienen 0% de interés. Inscríbase y conozca más en www.daviviendasiniva.com. Válido para compras acumuladas iguales a superiores a 700 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ven a Primax y multiplica tus opciones de ganar una de las 10 Volvo XC40. Por cada compra de combustible de 40 mil pesos en carro o 7 mil pesos en moto, te entregamos un código. Y si pagas con tarjetas Bancolombia, te entregamos otro código adicional. Ingresa tus códigos en ganaconprimax.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Primax, siempre más. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Ya se están preparando para no dejar pasar ninguna oferta este día sin IVA. Abre tu cuenta de ahorros costo cero de Banco Falabella entre el 16 y el 19 de noviembre y te devolvemos 100 mil pesos por compras superiores a 100 mil en Home Center este día sin IVA. Conoce más en www.bancofalabella.com.co. Los depósitos en cuentas de ahorros de Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósito Fogafin. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó el día del IVA. Iba por un lazo para saltar y se me atravesó una elíptica. Este 19 de noviembre, en el día sin IVA, pagando con sus tarjetas crédito y débito de vivienda, le devolvemos un 10% de sus compras para que inviertan sus propósitos. Válido para compras acumuladas iguales o superiores a 700 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Inscríbase y conozca más en www.daviviendasiniva.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Voy a buscar a Orlando, que si me mandó los homenajes en el WhatsApp. Perdón. ¿Dónde, perdón? WhatsApp. Perdón. WhatsApp. Perdón. No, pero ¿qué es eso? Orlandito Rivera, déjelo, él tiene su estilo. Es que hoy me he mandado tantas vainas. Ay, hijo de madre, espere, a ver, aquí están los homenajes, muchos. En un día como hoy nació Compay Segundo, suerte, brother. Sí, en feliz día. En un día como hoy nació Pedro Infante, suerte, feliz brother. Feliz día, feliz día. En un día como hoy nació Don Cherry, suerte, feliz brother. Feliz día. En un día como hoy nació esta divinidad. ¿Quién? Que el señor Derek la atendía, Linda Evans. No me diga, en Dinastía. Él fue esposo de Linda Evans, de Ursula Andrews y de Bo Derek. Él es el que le cortaba las cuerdas vocales a los perros para que no molestaran a los invitados. Para que no ladraran, ¿no? Me gusta, sí. Nicole. Perdón. El día Rudy Sarzo, de Whitesnake. Alan Moore, autor de cómics británicos. Bien. Charlie Williams, cantante del grupo Casey and the Sunshine Band. Uy, pero eso nació ahí, el diablo. Sí. Y nació Owen Wilson, el actor bueno. Falleció Marcel Proust en el año 22, en busca del tiempo perdido. Exacto. ¿Saben qué es buscar el tiempo perdido? A ver. Hablar con Nicolás Sampe. Es buscarlo y nunca encontrarlo. Bueno, vamos con música. ¿Qué escogieron? Bueno, el primero, Emilio, homenaje. Creo que de Johnny Mercer hay algo. Creo sí. Que de Cy Coleman también. Cy Coleman, ¿de qué es teatro? Hay otro. Creo que de una banda que le encanta a Nicolás, que es sí, claro. Espero que lo hayas dejado esforzarse, ¿no? Sí, porque quien se aguante es Cirilí. No, terminamos con ACDC, por favor. Bueno, listo, ¿no? El primer homenaje hagan musical. Hagan un mano a mano, Ala. Déjame empezar. A ver, empecemos. El primer homenaje musical es Johnny Mercer. Tremendo letrista, que hizo muchos standards del Great American Songbook. Nacido un día como en 1909. Él hizo la letra de Moon River, música de Henry Mancini. Se ganó el Oscar por esa. La letra en inglés de Autumn Leaves también, y en fin, montones y montones de canciones. Autumn Leaves, gran canción. Y esta es una canción que recuerdo, por ejemplo, que grabó instrumental Cal Jader. George Michael también la hizo en el 99. Mm. Y esta es una versión de una maravillosa pianista y cantante de jazz estadounidense, ciega de hecho. Diane Shore, I Remember You. Bueno, sigamos con Cy Coleman, Emilio. Pues a ver, Cy Coleman fue otro gran compositor de esta movida. Y él hizo muchas canciones que hizo famosas Frank Sinatra, como por ejemplo The Best Is Yet To Come. Y esta canción, pero no la vamos a oír en la versión de Sinatra, que es la famosa, sino en la versión de un gran músico canadiense fallecido, una de las leyendas del jazz, Oscar Peterson, llega ahora con esto, que es su versión de Witchcraft. Niñas, Mónica, María Juliana, yo no encuentro mejor música para estar íntimamente con una mujer que lo que acabo de... Yo tampoco. ¿Será que estoy muy pasado de moda? Está chévere. Sí. No, está muy chévere. Moni ayer estaba hablando también de otro artista que era justamente para eso, ¿no? Pucha de él. Pero este me gusta bastante. Pero hay que meterle vinito, Jaime. Pues así como para los secos. Eso sí. Garrafas. Un vino, alguna cosa así. Sí, un vino. ¿Quieres hacerlo con pepas o qué? Eso es bajito, es despacio. No, obviamente que no. Ah, pero si lo vas a meter una cosa ahí para brincar, ¿qué? Cualquier LSD, no, no cuadras, no cuadras. Cualquier fresquito. No, no, no, eso es bajito, eso es bajito. No, no, un vinito, yo estaba hablando de un vino rosado, un blanco, ¿no? Lo que quieras, pero si vas a meterle pues un poco de sustancia, sí. Muy complicado. No, tranquilo. Uno coge y rompe el tornamesas o lo que sea. Bueno, Nicolás, en un día como hoy, todos suyos. Esto sí es poesía, ¿o no, Emilio? No, no, no. Me parece más poesía lo que acabo de oír, pero bueno. No, no, no. Dejen a cada cual que haga su que poema. Que Emilio haga la presentación y yo le complemento. No, usted tire. ¿Por qué es el homenaje de hoy, Emilio? Porque un día como hoy, en el 2017, murió Malcolm Young de AC/DC. Adelante, Nico. Vamos a oír una música para estar en la noche con la mujer amada. Esa sí es con lo que You shook me all night long. Esto sí es rock and roll. Sangre en la interpretación. Claro. Rock and roll. No, yo tengo una nota muy chévere, muy chévere. Muy sencilla. No, pero es que es demasiado buena, ¿no? El arepaso está genial, ¿no? No, es una señora que se llama... Es que le doy el nombre, es que... Estoy cansado. Mira. La señora se llama Dolores Bastida Navarro. Y se murió hace poquito a los 95 años y solo pidió dos cosas en su vida. Sí, que la enterraron en Cardona, en Barcelona, al lado de su marido y en una misa en castellano. La mujer ya descansa en el lugar que pidió, pero su despido religioso no salió tan bueno porque el sacerdote, el padre Carlos Pubil, hizo una parte en castellano y otra en catalán. Cuando comenzó el tipo la misa en catalán, los familiares dijeron, un minutico, es que la señora pidió en castellano. Tipo paró la misa, fue y pidió otra Biblia, otra no. Vaina. La hizo en castellano y después del credo volvió al catalán. En ese momento los dueños de la señora se cogieron ataúd y se lo llevaron. Claro, se lo echaron al hombro y nos fuimos de acá. Yo no sé qué hicieron y la enterraron. Si alguien tiene una mejor nota que le digo, me parece pero hermoso. Claro, yo también hubiera cogido, me echo debajo del brazo del ataúd y arranco caminando. Pero ¿cuáles son la cucha pide dos cosas? Que la entierren al marido. Eso se cumplió. Exacto, bien. Y que le hagan la misa en español y no en catalán. Y el tipo arranca en catalán, los parientes le dicen, señor, le dicen, es que al señor le pedimos que en español. Para la misa, va y saca otra Biblia en español, pero se confunde. Claro. Y después del credo sigue en catalán, los tipos saben que... Ay, no, maestro. Agarran el cajón y se lo llevan. Sí, adiós. Se lo echan debajo del brazo y nos fuimos de acá. Mamá, venga pa acá, para acá, nos vamos. 10.6. Pero además yo me imagino la cara del cura. Yo no sé cómo terminó esa celebración. Yo creo que solos ahí rezándole. Pues yo creo que él dijo, pues igual si no hay público, yo sigo mi misa, Padre Nuestro que está en el... Ahí sí debió seguir. No, claro que había público, pero era discreto, ¿no? Entienda que... Yo lo que vi es que la señora no era Frank Sinatra, no, era una... todos se fueron. Persona muy humilde. No, mire, yo creo que debería contar sus fuentes. Yo vi que la iglesia tenía 200 personas que estaban. Y apenas ocurre eso y empiezan a salir con el féretro, la gente empieza a salir al unísono. Y el padre iba en corrijan a Nico por mi tómano. Como es enredador. Padre, bueno, creo que es que de verdad. Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y yo nada, yo sigo aquí adelante. Corrección. De esa sola, ni los monaguillos. ¿Sabe quién estoy cansado? Los presidentes de Venezuela y cubanos. Junior García. Eso es un despliegue en España porque llegó Junior García. Bueno, que iba a meter preso, pero ¿para qué se pone a molestar allá a esos señores? Y sin gafas se ve terrible, con gafas peor. Bueno, Junior García, saludos a Junior. Bueno, deje a Junior. Está feliz acá al lado de Leopoldo, ¿cómo se llama el venezolano? López. Leopoldo López. Leopoldo López. No, oye, hacer España es muy particular. ¿Y Leopoldo López en qué anda, humanos? Sí. ¿Verdad? Sí. Aplastado en España. En España, sí. Claro, ¿no? Sí, en España. Sí, pasando bueno. Echando cháchara, así rico. No, es que después de eso, ¿quién pues es que pasa después de lo que le pasó en Venezuela? No, ni de fundas. Ni que fuera vos. ¿Cómo se llama la señora que es un poquito...? Ay, sí. Lilian Tintori. Bueno. Nada más que hablar. Bueno. El arepaso es un poquito largo. ¿Les ves? Parece? Para bueno. Poder terminar con música. Nico, ¿usted tiene ganador del Twitter hoy? ¿O no? Sí, no, sí. Espéreme ya, que lo tenía por aquí, entonces si quiere... Para mí el de Pamela Barbariche, el que me dio tremendo de Cocosete. Hombre, tranquilo, a mí me gustó estar este. Estar contoneándose conmigo. ¿Qué te gustaría hacer en tu próxima vida que ya no pudiste hacer en esta? Y el cuzumbo de la gente dijo... Gusto de saludarlos. Yo como Nicolás, sufrí los abusos de la vieja loca de mi abuela. Me encantaría encontrármela en la otra vida y meterle un bofetón por no. Lo menos. Es que la otra vida no es una respuesta correcta porque es lo que le faltó hacer en la tierra. Por eso, meterle su bofetadón a la vieja. Ah, ya. Okay. Claro. Bueno, ¿ganadora? Claro, con mérito. ¿Te sentiste identificado, Nico? Con toda. ¿En serio? Uy, claro. Es que no has escuchado estas historias. No, me falta. Exacto. Bueno, último repaso de hoy, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Hay una lista que tiene Washington, como todas las listas, y esta lista la maneja... ¿cómo se llama eso allá? El secretario de Estado, el canciller. Es la lista de Anthony Blinken, que la cambian todos los años, donde acaban de anunciar que Rusia hace parte de esta lista negra, en la cual hay infinita preocupación, lista negra, sobre la libertad religiosa. Aparte de Rusia, hay 9 países más. Sí. Dígame 5 países que hacen parte de la lista negra de libertad religiosa. 5. Muchas gracias. Son 9. 5 países. Más música, por favor. Son 5 países, les va a dar un tiempo. Sí, un poquito no más, eso. Nico, que es tranquilo, eso no es un país, hermano. Bueno. Seguimos, así se va a acabar el tiempo. Más música. Últimos 10. Bueno, ya me fui con eso, sí. Yo también. No, es que yo no leo sino el último renglón que mando. Lo pueden perfeccionar. Ok. Nico no ha escrito, el tipo esperando hasta el no, final. No, es que estoy echando el gas. No está fácil, son 5. Sí. No está fácil. Sí. Vamos. ¿Cuál es su obsesión con Mongolia, Nico? Es que no me ocurrió a otro. ¿Cuál es su obsesión con Mongolia? Pero es que necesitaba poner bueno, un país, no. Esto no era fácil. Orlando, Pakistán, Mozambique, Libia y Afganistán. A ver, Orlando. Pakistán, sí, sí señor. Mozambique, no. Libia, no. Afganistán, no. Uno sobre cinco. Bueno. Bueno, vayan haciendo ahí la notica de que Orlando tiene menos uno, pero no pase nada todavía. Nicolás. A ver. Corea del Norte. Sí. Claro, Corea del Norte. China. Sí. Arabia Saudita. Sí. Ya pasó. Wow. Bien. Mongolia. ¿Cuál es el afán de Mongolia? No sé. Estaba más colgado. Y Pakistán, sí. Me le ponen al señor bueno, un bien. Punto. Wow. Cuatro. Es que Mongolia, es que ¿qué más hacía? Ya no, ya. Mónica Martínez. España, no. Israel, no. Rusia lo acabo de decir, mi amor. Yo no te iba a hacer la pregunta. ¿Era aparte de Rusia o no, Nico? Sí, claro. Ok. Japón, no. Corea, te faltó la palabra norte. No. Ay, no. Bueno, menos uno para esta mujer. Bueno, se empezó a acabar el sueño se mueve feliz. El tablero. Total. María Juliana Correa, China. Sí. Afganistán. No. ¿Qué pensé poner? Arabia. Sí. Filipinas. No. Son católicos. Sudán. Pero, es que sudan mucho, pero no. Pero tenía sentido, ser, sí. Yo pensé también claro. Como por ahí. Sudán no. Ay, póngale uno. No, María Juliana pasa limpia, cero. Listo. Entonces, ¿qué dije yo? Menos uno para Orlando. Para Orlando. Para Mónica. Para Mónica. Uno, yo le pegué menos a uno. Yo le pegué a una. Por eso. Por eso. O sea, habiéndole pegado a una, también tengo menos uno. Sí, Orly. Bueno. Claro, una. Pero es que tuve una. Y menos uno. Bueno. ¿Tuviste una? Ah, es que él dice que Mónica no tuvo ni una. Sí, tiene sentido. Menos uno ambos. No, cero y menos. Claro, no. Orlando tiene razón porque es el más lejano. Menos uno para Mónica. Orlando. Moniquita. No, está bien. Pasa limpio. Las cosas justas, tranquilo. María Juliana, nada. Y Nicolás, esperemos. Por favor, corrijan a María, a Mónica. En los orígenes. No, es que Rusia, no era Rusia, pues lo digo. La correcta. Los países son Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Eritrea. Y hay una lista pendiente, lista intermedia, que son Cuba, Nicaragua, Argelia y las Comoras. Eso es todo. Bueno, chapó para Nicolás Samper. Punto sencillo. Bueno. Muy bien, Nico. Ah, muy bien. Qué bien jugado, Nico. Gracias. Oiga. ¿Qué tal, oiga la molestia. Oiga la molestia del grupo. Ay, muy bien, Nico. Ay, muy bien. Cuando no. Ahora yo hice trampa. Sí, exacto. Todo lo del pobre robado. Gigante. Ah, qué obvio. Si era tan obvio, ¿por qué no lo dijo, Nicolás? Si era tan obvio, ¿por qué no lo dijo? Imbécil, lo dirán. Oiga, esta salvaje. ¿Cómo va el arepazo? Está como grave así. Bueno, Orlando tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 13. Nicolás Aper queda en menos 4 y Moni queda en menos 2. No, pero si un minutico nacional le pusimos menos 2 en el pasado. No, ¿a mí? Sí. No, ayer quedé cero, Jaime, no. No, cero. En el primero te puse menos 2 por solicitud de la mesa. Pero ¿cómo así? Porque tú contestaste tarde. ¿Cuánto está tarde? Menos 2. Y este menos 3. ¿Te corre? Pero tarde. Ay, no, de hecho fue tan rápido, ¿no? Que no me dejaste respirar. No. Y lo dije, menos 3. Está bien, claro, yo soy buena perdedora y ganadora. Apoyando al género. Muy difícil. Gracias, Juli. Menos 3. ¿Repites, por favor? Orlando Rivera tiene menos 19 puntos. Yo, no, pues que Orlando, ¿quién lo alcanza? Menos 13. Nico, menos 4. Uh-huh. Y Moni, menos 3. No, pero estoy mal. Emilio, terminemos con música. Te invitamos a la gente al homenaje a Motown a las 8, El Sabor de la Noche. Y mañana, Los Originales a las 5 de la tarde. Listo, mientras tanto, vamos con los Black Eyed Peas, Slick Rick y Constant.